lo que vimos en la película de interesante es que tanto el Copin como la Ofrané no luchan solo contra los megaproyectos, contra el capitalismo, sino que también contra el racismo y el patriarcado, ¿no? Entonces, si puedes ayudarnos a entender cómo es que se relacionan esos tres temas y esas tres luchas. Yo creo que siempre, digamos, se ha visto con mucha claridad el tema de las luchas integrales, de asumir que gran parte, digamos, de los problemas que se sufren en las comunidades, el tema del despojo territorial, de la marginalidad en la que pues han vivido históricamente el pueblo lenca, tiene que ver con el racismo del Estado que, bueno, se instaló desde hace muchos años atrás, pero que esa sigue siendo una constante importante a nivel de Honduras y, bueno, a nivel del mundo. Entonces, eso, entre las reflexiones, obviamente, del tema de las opresiones, se ha visto la necesidad de proyectar las voces, las decisiones, los proyectos comunitarios que existen desde el pueblo lenca, y obviamente también de trabajar el tema del antipatriarcado, que no es solamente que las mujeres participen o que estén ahí, sino que es una cosa pues mucho más compleja. Esa trípode de principios del anticapitalismo, antirracismo y el patriarcado fueron impulsados mucho por nuestra coordinadora general, que nosotros siempre decimos que se manifiesta internamente, que se manifiesta también en estos proyectos de muerte, que uno de los agravantes importantes en el asesinato de nuestra coordinadora general es de ser una mujer fuerte, desafiante, que nombraba, digamos, a los empresarios, que los denunciaba, y que cuando nunca nadie los había hecho, entonces eso realmente suscitaba mucho odio por parte de los mismos, y ese es un factor, digamos, que jugó un papel durante toda la persecución y todo el hostigamiento judicial. Nosotras logramos tener una coordinadora mujer, que no solamente era una coordinadora, sino que una lideresa. Eso no es una cosa sencilla, haber construido, digamos, un liderazgo de ese tipo en el contexto, obviamente, que tenemos en la localidad. Hacer, digamos, acciones concretas, incluso entre las organizaciones, para justiciar a las mujeres es un tema que no es sencillo, que, digamos, no muchas organizaciones han logrado, digamos, asumirla. Se han desarrollado distintos procesos, por ejemplo, las Cortes Populares de Mujeres, donde las mujeres pueden denunciar violencias, agresiones, acoso de compañeros que no solamente son externos a las comunidades, sino que son parte de las comunidades. Aquí se siguen organizando los consejos de mujeres. Estamos por realizar a finales de este año una asamblea de mujeres que esperamos que permitan dialogar con ese proceso de dignificación, de justicia, de crear verdad para las comunidades, para todos y todas. Nos queda ahí como también esa tarea de cumplir eso con lo que se dice muchas veces, el legado de Berta Cáceres.